Este disco no tiene mucho valor económico, tiene todo el valor sentimental de aquello que estamos trabajando para la alegría de ustedes, para que cuando lleguen a su casa después del trabajo pongan el grabador y se les dibuje una sonrisa en la cara. Si yo con este disco he logrado hacer eso, me doy por satisfecho y lo comparto con todos ustedes. Muchísimas gracias, muy amables. Auténtico disco de oro, corresponde, que corresponde por el cuarto LP de Gary, el acto para todo público, entregado aquí en San Juan. Y el próximo mes, en Catamarca, le entregan el disco de platino a Gary. Así que nos vamos a hacer falta varios discos para ir por todas las provincias y para compartirlo así con el público. Bueno, vamos a continuar. Y de este disco de oro, del acto para todo público, canta Gary esto que se llama Una lágrima vio. Ahí viene. Ella está en ese bar, él corre a buscarla para decirle esta vez cuánto la ama. Y al traspasar esa puerta busca su mirada, con dolor ve que otro hombre hoy la acompaña. Ella lo mira ojos y a él se le escapa una lágrima. Su hombre pide explicación de lo que pasa. Discúlpeme usted, señor, por mirarla. Yo confundí a su mujer con una linda muchacha que yo amaba. Y ella vio solo una lágrima, vio, tan solo una lágrima vio del alma. Y ella vio solo una lágrima, vio, tan solo una lágrima vio del alma. Escapa una lágrima, su hombre pide explicación de lo que pasa. Discúlpeme usted, señor, por mirarla. Yo confundí a su mujer con una linda muchacha que yo amaba. Y ella vio solo una lágrima, vio. Solo una lágrima vio del alma. Y ella vio solo una lágrima vio, tan solo una lágrima vio del alma. Y ella vio solo una lágrima vio, tan solo una lágrima vio el adulto. Bien, gracias, gracias chicos. Muy amable por los aplausos y por la forma que ustedes continúan enganchados plenamente a todo lo que nosotros les vamos a brindar.